Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be your man. Las primeras décadas del siglo XX europeo fueron testigo de una nueva escala de las luchas entre trabajo y capital. El capital, según se desarrollaba la segunda industrialización, se aceleraba el proceso de proletarización de la población y la escala y complejidad empresarial se elevaba, inició su ataque contra lo que quedaba de la antigua autonomía de los oficios mediante los métodos tayloristas de organización del trabajo. Al mismo tiempo, las organizaciones obreras se convertían en organizaciones de masas, eficientes y radicalizadas en torno a la idea del control obrero de la producción. Esta nueva escala de la lucha de clases alcanzaría su cenit tras la primera posguerra europea, donde revolución y contrarrevolución polarizaron el espectro político, social y económico, liquidando buena parte de la utopía liberal en torno al contrato social. Con objeto de restablecer el viejo orden burgués, se elaboraron nuevas técnicas de disciplinamiento, de control social, de reforma, ya fuera para integrar al movimiento obrero dentro de los canales del capitalismo, o incluso para aniquilarlo. El auge de los fascismos se puede entender como uno de esos modelos de organización social que intentaban encuadrar a la mano de obra, mantenerla en su lugar de subordinación y garantizar la posibilidad de explotación, agudizando buena parte de las lógicas internas del capitalismo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Esta semana, el trabajo en el fascismo. En la entrada del campo de concentración de Auschwitz, un enorme letrero de 5 metros, forjado en hierro, en el que se podía leer Arbeit macht frei, el trabajo libera, daba la bienvenida a los deportados a este campo. La consigna se repetía en multitud de otros campos de concentración, y al mismo tiempo había sido un eslogan de los años de la República de Weimar, para ensalzar su política de obras públicas, para combatir el desempleo. En Las dictaduras fascistas que surgieron en el periodo de entreguerras intensificaron todos los rasgos que el trabajo había adquirido en la civilización del capitalismo, pero además aplicaron este como un elemento normativo y coercitivo, hasta el punto de actuar como herramienta de discriminación, represión y exterminio, haciéndole adquirir una connotación inhumana como nunca hasta entonces se había experimentado. Estas palabras las hemos cogido del libro de Alejandro Andrea Sicieri, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado tanto en la historia del trabajo y del movimiento obrero, así como en los fascismos europeos. Entre otras obras, es autor precisamente de Arbeit macht frei, El trabajo y su organización en el fascismo, Alemania e Italia, o El compromiso fáustico, La biologización de la política en Alemania, de 1870 a 1945, por citar algunas solamente. Alejandro, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, buenos días, y gracias a ti, Arcaiz, por invitarme a participar con vosotros en este programa. En la primera parte del libro sobre el trabajo y su organización en el fascismo, describes cómo los métodos e ideas del taylorismo, esto es la organización científica del trabajo procedentes de Estados Unidos, se fueron integrando en determinados círculos de Alemania, junto con las teorías que entrocaban biología y organización social, que tanto desarrollo tuvieron en ese país. ¿De qué forma el taylorismo encajaba en las corrientes ideológicas del darwinismo social? A ver, el taylorismo, como el mismo Frederick Winslow Taylor lo define, pretendía separar la concepción de la ejecución del proceso de trabajo, o sea, suprimir el control que los obreros, especialmente los obreros más cualificados, herederos de la tradición artesanal, conservaban sobre muchos de los procesos fabriles de la época, para reducir justamente la capacidad de resistencia obrera frente a las decisiones de los patronos. Para Taylor, esa capacidad de control del proceso del trabajo, que él denominaba soldiering, era un obstáculo a la acumulación y al beneficio capitalista, que él traducía en términos eufemísticos, evidentemente, de eficacia y eficiencia productiva. O sea, para él la eficacia y la eficiencia productiva era cuando la empresa era capaz de generar beneficios, ¿no es cierto? De modo muy similar como hoy en día los dirigentes empresariales nucleados en la COE exigen, con el pretexto de aumentar el rendimiento económico, disciplinar a la fuerza de trabajo y volverla impotente ante las demandas de la mayor explotación. Para Taylor, lograr esa eficiencia productiva significaría el incremento de los beneficios patronales, pero también de los salarios obreros, lo que conduciría a una coincidencia de intereses entre capital y trabajo que eliminaría la lucha de clases. Esa era la propuesta de Taylor. Si bien Taylor directamente no hizo referencia al darwinismo social para justificar sus propuestas, estas lo llevan implícito. Ahí viene el tema de la conexión que tú bien planteas, porque con sus estudios estaba de alguna manera clasificando, digamos, entre comillas, a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes, ¿no es cierto?, entre comillas, determinadas, aptitudes determinadas heterónomamente por los ingenieros o la dirección de la empresa, para situarlos en una determinada jerarquía laboral que se correspondiera con las pretendidas aptitudes biológicas innatas para un determinado trabajo, colocando a cada trabajador en el lugar más adecuado a sus habilidades naturales, evitando el desperdicio del esfuerzo humano. Por ello, tácitamente existe para mí en el taylorismo un biologismo, un determinismo biológico que sería el puente de contacto con el social darwinismo. La Primera Guerra Mundial, por otro lado, es considerada la primera guerra total, donde frente y retaguardia se funden y donde el esfuerzo bélico del frente está estrechamente relacionado con la capacidad productiva industrial de la retaguardia. ¿En qué medida la Primera Guerra Mundial influyó en el trabajo y su organización? Bueno, mira, la guerra influyó en dos aspectos. En primer término, el tipo de enfrentamiento basado en la aniquilación del enemigo mediante la utilización masiva de medios técnicos, ametralladoras, cañones de tiro rápido, carros blindados, armas químicas, etcétera, lo cual requería una potencia industrial y no solo capacidad militar capaz de producir enormes cantidades de armamento y municiones. Exigía también un aumento de la eficiencia productiva que obligaba a una aplicación de las formas más modernas de lo que se llamaría la organización científica del trabajo, representado en ese momento por el taylorismo y sus diversas corrientes derivadas. una aclaración al más, bueno, un pequeño inciso. El taylorismo no es lo mismo que fordismo. Supongo que anteriores compañeros que han intervenido lo han explicado, pero bueno, era simple. En ese momento es el taylorismo. El fordismo será posterior, ¿no es cierto?, a su difusión. Y en ese momento es el taylorismo el que se está difundiendo por todo el mundo occidental. Justamente en 1903 hay una gran huelga en la Renault contra la introducción de métodos tayloristas. Es una huelga contra los cronometradores, ¿no?, que es muy, muy importante. Y de gran alcance. Por lo tanto, al mismo tiempo, la masacre industrializada que representaba esa guerra obligaba a la misma eficiencia también en el frente, en el uso del armamento. No solamente se requería una gran eficiencia en la producción de armamento, sino también una óptima eficiencia en la utilización del armamento. Por lo que el escenario bélico se transformó también en un campo experimental y de estímulo de esas nuevas técnicas de producción. Se aplicaron técnicas tayloristas al propio ejercicio militar, al propio combate. Por ejemplo, Frank Gilbreth, un miembro de la Sociedad de Ingenieros Mecánicos, que aplicó sus estudios de movimientos y tiempos ensayados en la albañilería en la optimización del montaje y desmontaje de fusiles en frente de combate, ¿no es cierto? Mientras Jean-Marie Lahy, un tecnólogo francés, instalaba laboratorios de estudios de movimientos y tiempo en el mismo frente de batalla para obtener los mejores resultados en la carga de cañones. ¿Sí? Y por otro lado, dentro de este proceso, sí, de, como nos has comentado, esa huelga de la Renault, que esta introducción, ¿no?, de estas nuevas técnicas, sí, de estas nuevas metodologías, provocaba grandes resistencias, ¿no?, en los trabajadores. Claro, durante la guerra se produjo una especie de militarización de las relaciones laborales, si no me equivoco. Por supuesto, no te equivocas para nada. Hubo realmente un control de la capacidad de respuesta del movimiento obrero en todos los países beligerantes. Evidentemente, en el Imperio Alemán, ni hablar del Imperio Ruso, este año se cumplen 100 años de la gran revolución que acabó con el Imperio y que inauguró, bueno, la primera revolución socialista de la historia, pero en Italia e incluso en Francia o Gran Bretaña, un intento de disciplinar a la clase trabajadora, de impedir o prohibir las huelgas por diferentes disposiciones legales y por la complicidad también, hay que reconocerlo, de las direcciones sindicales. Tú sabes muy bien que uno de los problemas que tiene la guerra es la crisis que crea en el internacionalismo. Exactamente, el movimiento internacional, que en ese momento era la Segunda Internacional, porque, digamos, los movimientos socialdemócratas y las organizaciones sindicales, incluso a ellos, que se habían jurado y prometido que en caso de estallar una guerra europea, lo que harían es intentar por todos los medios, incluido la huelga general y la insurrección, frenarla, lo que hacen, al contrario, es plegarse a las exigencias de cerrar filas de cada país respecto a sus gobiernos, y se crean las que se llaman la Unión Sacrée en Francia o la Burgfriede en Alemania, o sea, una paz social, que por supuesto es un acuerdo de cúpulas, de élites, que implica, entre otras cosas, eso. Bueno, los obreros durante la guerra no pueden exigir mejoras o actuar, digamos, con toda la libertad sindical y de protesta que tenían en tiempo de paz, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, se aplica una disciplinación y la casi militarización. En el caso de Italia es clarísimo, hay una militarización de los obreros que participan en la industria armamentista. En Alemania se hace prácticamente lo mismo. Además, se utilizaba como método represivo el que el obrero que no cumplía con las cuotas de producción lo enviaban al frente, que era el mejor castigo, ¿no es cierto? Era enviarlo a la muerte o incluso un batallón de castigo. O sea, que esas eran esa era la situación que padecía la clase obrera durante la guerra. Lo que pasa es que al final de la guerra está el padecimiento, ¿no es cierto?, especialmente en las potencias centrales, la hambruna, ¿no es cierto?, la inflación de guerra, el deterioro de las condiciones de vida, porque incluso hasta la alimentación de pésima calidad, el pan hecho con aserrín, cosas por el estilo, van provocando un movimiento, una resistencia obrera creciente que prácticamente en el año 17 y 18 vuelve a haber un movimiento golpista. Por ejemplo, en enero de 1918 hay una gran oleada huelguística en las fábricas de armamento, que era justamente el sector donde los gobiernos trataban de controlar a la fuerza de trabajo con mayor importancia por el factor estratégico clave que tiene la industria del armamento. Hay una gran huelga en Alemania en enero del 18, que esta vez está organizada y protagonizada por los que se llaman revolucionarios Obleute, o sea, por los consejos, por los delegados de fábrica, donde se inicia un movimiento de base que cuestiona al sindicalismo tradicional, porque el sindicalismo tradicional había de alguna manera, digamos, dado la espalda a la clase obrera y se había plegado a las exigencias de guerra, ¿no? Es el origen de ese nuevo sindicalismo, como surgir los shop stewards también en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, ya desde 1915, a pesar de medidas represivas y hasta 1918, hay una oleada de huelgas, especialmente en la zona de Escocia, de los grandes astilleros, y en el norte de Inglaterra, donde están las grandes fábricas de armamento, también para protestar por las condiciones que impone la guerra, ¿no es cierto? Es un nuevo movimiento sindical que tendrá también gran importancia en la inmediata posguerra, que cuestiona el sindicalismo tradicional y que genera un nuevo sindicalismo. La primera posguerra europea coincidió con una radicalización del movimiento obrero, en muchos casos ya declaradamente revolucionario. Desde tiempo atrás, entre las élites empresariales, existía la percepción de que los sindicatos y otras organizaciones obreras suponían un obstáculo insalvable a la hora de implementar los métodos de racionalización del trabajo que implicaban mayor pérdida de autonomía de los obreros e intensificación de la explotación. A esta percepción se unía el miedo a un proceso revolucionario, tras el ejemplo ruso. La intensificación de los ciclos huelguísticos triunfantes, de ocupación de fábricas y campos, la radicalización del movimiento obrero en torno a la socialización de los medios de producción y el control obrero de las fábricas, y el crecimiento de la fuerza de sus organizaciones y de su presencia en la sociedad, producía una sensación de indefensión en el empresariado industrial. Un empresariado que percibía que la clase obrera se estaba volviendo incontrolable y que estaba poniendo en duda su posición de liderazgo en la sociedad y minando su autoridad en las fábricas. Precisamente ese contexto internacional que nos mencionas, en el que el final de la Primera Guerra Mundial camina paralelo a un fuerte movimiento de ocupación de fábricas y tierras en Italia, las huelgas en fábricas de armamento y la formación de consejos obreros en Alemania, como nos has comentado, también el caso del todopoderoso imperio ruso que se derrumba bajo la revolución, en España el movimiento obrero derrota a la patronal tras una gran demostración de fuerza durante la huelga de la canadiense. En este contexto, ¿en qué medida la burguesía percibe en ese momento que su mundo se desmorona en relación al músculo obrero y esa demostración de su capacidad de autogestionar el mundo del trabajo? Es decir, ¿tiene esto relación con cierta apuesta por la violencia para disciplinar a la clase obrera? Sí, a ver, efectivamente la burguesía se ve amenazada por el auge del movimiento obrero ya antes de la Gran Guerra. Ojo, no es ese cambio de percepción de las cosas no se produce de golpe después de la guerra, sino que ya se viene produciendo antes de la Gran Guerra. Tiene que ver también con el tema en el caso de Alemania es clarísimo, el fascismo como organización política evidentemente va a hacer su carrera a partir de la primera posguerra, ¿no? A partir del final de la guerra, pero los elementos ideológicos, la simiente de cultura política que va a terminar desembocando el fascismo alemán, se van quedando antes de la guerra. Si quieres después hablamos un poco de eso también, que es a lo que se refiere el otro libro que has mencionado, el de que como lo hizo Fáustico. Pero efectivamente, la burguesía se ve amenazada por el auge del movimiento obrero antes de la Gran Guerra. En Alemania, el SPD, el Partido Socialdemócrata, era considerado desde la época de Bismarck como enemigo del Estado. Tú sabes muy bien que de 1878 a 1890 estuvieron vigentes las llamadas leyes antisocialistas, por las cuales se proscribía la actividad del Partido Socialista. El partido era perseguido, ¿no es cierto?, por el Estado imperial, por el Kaiserreich, ¿no es cierto?, en la época. Y era considerado un enemigo del Estado y de la nación. O sea, el Partido Socialdemócrata era el enemigo del Estado y de la nación. Era un partido que las élites dominantes, la clase dominante alemana, lo consideraba fuera del marco de la comunidad nacional. Y para colmo, este partido, por ejemplo, se convirtió en el partido más votado en vísperas de la Primera Guerra, ¿no es cierto? Mientras que las Freigewerkschaften, sindicatos libres, que era el nombre que decía los sindicatos vínculos al Partido Socialdemócrata, dirigían una imponente oleada huelguística, que en la primera década del siglo XX hay una serie de huelgas en varios países europeos, entre Alemania, Gran Bretaña, muy, muy, muy importantes, que tienen que ver también con los cambios que introduce la segunda revolución industrial en los métodos de trabajo y en la sustitución de obreros artesanos por obreros no cualificados o semicualificados. El resultado de la guerra, con la caída de la monarquía, en el caso de Alemania, ¿no?, y la proclamación de la República en el contexto de una extraordinaria movilización obrera de soldados e incluso de campesinos, porque muchas veces se habla de los consejos de obreros y soldados en la Revolución Alemana del 18, pero también el campesino también se mueve en ese sentido, una parte, ¿eh? Los consejos que se constituyeron a partir del 9 de noviembre del 18, la proclamación de la República Bávara, luego soviética después del asesinato de Kurt Eisner, un líder venerable, miembro del USPD, el Partido Socialdemócrata Independiente, que es el que proclama la República Socialista Bávara, gobierno de izquierdas, y a raíz de su asesinato por un aristócrata de extrema derecha, se radicaliza el proceso y se proclama como República Soviética. La insurrección espartaquista de enero de 1919, todo ello en el contexto del triunfo de la Revolución Rusa y de la constitución de la Tercera Internacional, evidentemente contribuyó a aumentar el pánico de una burguesía que, como bien dices, creía ver derribar su mundo, aunque esto fuera más el producto de su pánico que la situación real, ¿eh? Porque incluso el agotamiento de esa oleada revolucionaria, que se agota prácticamente, sus últimos impulsos son en el año 23, el intento de insurrección del KPD, el Partido Comunista Alemán, en Alemania, pero ya en el 21 está prácticamente agotada, y la estabilización de la República de Weimar no calmó ni las ansiedades ni las preocupaciones de las clases dominantes, especialmente el gran empresariado, que debía compartir su poder con gobiernos de participación socialdemócrata y con los sindicatos, luego el Pacto Leggiensteins, firmado en el momento de la caída del imperio. El Pacto Leggiensteins, entre Karl Leggien, que era uno dirigente sindical vinculado al Partido Socialdemócrata, y Hugo Stinnes, que era el presidente, digamos, de la Asociación Empresarial Alemana, es un pacto social en el cual se acuerdan una serie de conquistas obreras de vieja reivindicación, como la jornada de 8 horas o la posibilidad, el reconocimiento por las empresas de la representación sindical, de la representación sindical en las empresas, e incluso hasta se establece que se trataría de introducir la cogestión en las empresas. Es un pacto que el empresariado firma, digamos, presionado por la situación revolucionaria, ¿no es cierto?, de final de la guerra, que se inicia en noviembre del 18, pero que va a intentar desvirtuar a lo largo de toda la República de Weimar. O sea, el empresariado, la gran responsabilidad del empresariado alemán y del gran empresariado es que va, a medida que avanza el proceso y que se acelera con la crisis del 29, es de minar, de sabotear, de poner todas estas cosas al buen funcionamiento de la República y facilitar con ello la llegada de Hitler al poder. No sé si me explico. Entonces, en Italia pasa lo mismo. En Italia pasa lo mismo. Al mismo tiempo, la apuesta por la violencia se observa en ambos fascismos. En el caso italiano, con la constitución de los fascisti di combattimento, incluso antes de la fundación del Partido Nacional Fascista, Y una vez finalizada la imponente movilización obrera, culminó con el movimiento de ocupación de fábricas, especialmente en Turín. En realidad, los fascistas empiezan a golpear una vez acabado el gran movimiento. El movimiento acaba, digamos, con unos resultados magros de acuerdo a la dimensión que tenía el movimiento de los presupuestos. El movimiento de ocupación de fábricas realmente llega a instaurar por momentos una especie de democracia industrial muy interesante, muy analizada por Gramsci, ¿no es cierto? Pero acaba en realidad con unas reivindicaciones de orden económico, sindical, laboral, y después de esa finalización entre un periodo de movilización, y ahí es cuando los fascistas aprovechan para golpear, apoyados y financiados por empresarios industriales y por propietarios agrícolas, ¿no es cierto? Y en Alemania, los oficiales del ejército derrotado, pero activo en la represión, contribuyeron a la formación de los Freikorps, los grupos de combatientes de extrema derecha, cuerpos libres, Freikorps, grupos de combatientes de extrema derecha nacionalista, formados por excombatientes o incluso por jóvenes de extrema derecha que no habían participado en la guerra, pero que pretendían participar en la represión de las fuerzas de izquierda, como por ejemplo Ernst von Salomon, que va a ser después una figura importante dentro de la extrema derecha alemana durante la República de Weimar, ¿no es cierto? Estos grupos de combatientes de extrema derecha que fueron piezas importantes en la represión de los espartaquistas, o sea, son los responsables del asesinato de Rosa Luxemburg y de Karl Liebknecht en el 19 y del aplastamiento de la República Soviética después de Baviera. Y luego, bueno, como sabes, si hablamos del contexto europeo, sabes que bueno, la República Soviética Húngara es aplastada ya ahí, en este caso, por una coalición internacional donde Francia respalda a Rumanía, bueno, invaden, derriban el gobierno revolucionario presidido por Béla Kun, que tenía nada menos que como comisario de Cultura y Educación a Lukács, ¿no? Imagínate, ¿no? El lujo de tener como gobierno revolucionario con Lukács, ¿no? Bueno, una cosa brutal. Y significa en Hungría la proscripción del Partido Comunista durante décadas, ¿no? La instauración de la dictadura de Orti. Y así sucesivamente está produciendo todo un proceso contrarrevolucionario que es simultáneo con el acoso a la reciente República Socialista Soviética, ¿no es cierto?, a la Unión Soviética, que se manifiesta con la intervención de las fuerzas expedicionarias europeas en apoyo de los ejércitos blancos durante la guerra civil, ¿no es cierto? Be my woman, girl, be your man. Be my woman, girl, be... El movimiento de ocupación de fábricas que se desarrolló en septiembre de 1920 había sido una respuesta al lockout patronal en las empresas del sector automovilístico. Concretamente, el movimiento se inició como respuesta a la decisión de la dirección de Alfa Romeo de cerrar la empresa, y se desarrolló principalmente en Turín y en el norte de Italia. En las fábricas ocupadas se constituyeron consejos obreros que continuaron la producción en un movimiento que llegó a implicar a más de 500.000 trabajadores y se erigió en un símbolo de la posibilidad real de una alternativa revolucionaria a la crisis del liberalismo italiano. Los patronos consideraron que debían organizarse para resistir la implantación y funcionamiento de los consejos de fábrica, mientras las clases medias en general creían en muchos casos estar al borde de su definitivo naufragio social. Tras la Primera Guerra Mundial, la lucha por las fábricas se transformaría en una lucha por las calles. En Italia se fundó en 1919 los Fasci Italiam di Combattimento, un grupo paramilitar liderado por Benito Mussolini que ocupó la calle, colaborando con la policía en la lucha contra el sindicalismo y reprimiendo duramente el movimiento de ocupación de fábricas y campos. De hecho, por las mismas fechas surgieron grupos paramilitares por toda Europa, peleándole las calles, pero también las fábricas y las universidades a las organizaciones obreras, logrando una gran popularidad entre las élites industriales. Los ejemplos se multiplicaron, desde los Freikorps o las posteriores SA en Alemania, pasando por el Somaten, los sindicatos libres y otros grupos afines en España, aplaudidos por los industriales o directamente financiados por ellos en muchos casos. reventando manifestaciones, atacando locales de los sindicatos o asesinando a figuras destacadas del obrerismo. Las más de las veces tolerados por los gobiernos, en muchas ocasiones en colaboración directa con la policía o formando bandas de sicarios contratadas directamente por los patrones. En cualquier caso, buena parte del empresariado europeo estaba dispuesto a apoyar un giro autoritario que les permitiese restablecer la disciplina en las fábricas. Los fascismos se erigieron así como movimientos garantes de la propiedad privada y de la autoridad de los patronos en las fábricas. La intensificación de la producción mediante los métodos tayloristas, el proceso de modernización industrial, se entrelazaba así con el poder de los estados. Por esa misma razón, el estrecho vínculo entre productivismo y fascismo, entre la organización del trabajo taylorista y la represión de las organizaciones obreras, entre nación y capital, no debe verse como una relación extraña. Pues en último término, los fascismos se presentaron como los salvadores del capitalismo frente a la amenaza roja. Al menos en aquellos territorios donde las democracias liberales no consiguieron disciplinar e integrar el trabajo según las necesidades del capital. No en vano, ante el peligro de subversión del orden, se trataba de la refundación de la Europa burguesa. En este contexto, ¿podemos hablar de una convergencia en los años 20 y 30 de ejército, empresariado y cultura académica en Alemania? Sí, efectivamente. Incluso la conexión, al menos entre empresariado y academia, es anterior a la Primera Guerra Mundial. Una objetivación de esa relación no es la única, pero sí posee un fuerte simbolismo. En este sentido es el concurso convocado por Alfred Krupp en 1901 en Berlín, para premiar el mejor ensayo que explicara cómo la teoría de la evolución podía contribuir al mejor gobierno de Alemania. La pregunta a la que debían responder los participantes en el concurso era qué podía enseñarnos la teoría de la evolución para el desarrollo y legislación de los estados. O sea, ¿ves? Yo creo que es una línea de un punto de inflexión importantísimo, la relación entre academia y empresariado, donde la empresa empieza a ver que las teorías biológicas en boga en la época, o sea, son muy biodeterministas, pueden ser de utilidad para la organización de la economía y la organización incluso de la sociedad. No sé si me explico, ¿no? Y esta tendencia se acelera durante la guerra, tanto por la necesidad que tenía Alemania de conseguir insumos básicos de modo artificial, por ejemplo, la síntesis del amoníaco por Fritz Haber, que va a recibir el premio Nobel por ello, que va a permitir la sustitución de los nitratos, cuya importación desde Chile va a quedar interrumpida por el bloqueo de los puertos alemanes por la Marina Británica, un nitrato que era esencial para dos cosas que son fundamentales para la guerra, la producción agrícola y la de explosivos, ¿no es cierto? La síntesis del amonio, a partir del amonio atmosférico, que va a lograr fiscal, bueno, va a permitir que Alemania pueda aguantar 4 años de guerra. Si no se hubiese logrado ese avance científico, Alemania en un año hubiese tenido que rendirse prácticamente gracias al bloqueo británico, ¿no es cierto? No sé si creo que bueno, se describe así perfectamente esa relación que si ya era anterior, digamos que se intensifica y se crea durante un discurso alrededor en cuanto a las necesidades del Estado para su expansionismo y para las necesidades militares, la idea de aumentar la productividad y esa relación además estrecha con la ciencia y con la tecnología, ¿no? En esos tres polos que de alguna forma además revierten sobre la potencialidad del Estado, ¿no? Se creó también un discurso alrededor de eso. Los movimientos fascistas asumieron una cualidad que les permitía integrar a diferentes elementos del amplio espectro de la revolución conservadora. Efectivamente, se presentaban como garantes del orden tradicional, pero al mismo tiempo lo hacían como movimiento modernizador. La técnica era un elemento vital de su cosmovisión. La técnica era un elemento indisoluble del orden social. La tecnología debía convertir a millones de obreros en autómatas, subordinados e integrados en una comunidad indivisible. La sociedad vista como un organismo vivo, pero mecánico, de hierro. Remaches, buques y tractores, pistones, rieles y motores, yunques, martillos y brocas. Con los obreros trabajando entre clavos, tornillos y turbinas, dirigidos por los hombres de hierro, el empresariado. Tal era la utopía tecnológica nazi. En 1927 se estrena la película Metrópolis, que describe una tenebrosa ciudad fábrica futurista con una clara jerarquización entre la élite empresarial propietaria y los obreros que trabajan y viven en las catacumbas, en el subsuelo de la ciudad, en unas condiciones cercanas a la esclavitud y sometidos al ritmo de las máquinas, y donde los conflictos derivados de esta situación se terminan solucionando con la aceptación de cada parte de su rol en la sociedad, como partes de un mismo organismo, con su evidente jerarquización. En este sentido, ¿qué importancia tiene en la cosmovisión nazi el inefable sometimiento del hombre a la técnica y las leyes de naturaleza? ¿Y cómo se combinan esos dos elementos, técnica y naturaleza? Sí, sí. Bueno, mira, en primer término, sobre la importancia de la cosmovisión nazi en el sometimiento de hombre el hombre a la técnica y las leyes de la naturaleza, te puedo decir que, de acuerdo a la cosmovisión nazi, el ser humano, como los demás seres vivos, está determinado biológicamente, es un producto de la biología y sus características y aptitudes son innatas y transmitidas hereditariamente. La ideología nazi es de un biodeterminismo, es decir, un determinismo biologista brutal. Por ello, la antropología física y la fisiognomía primero, y más tarde la genética y su tecnología derivada, la eugenesia, van a ser los pretendidos fundamentos de la ontología nazi. En ese orden de cosas, la fenomenología humana es entendida como genotipo, o sea, como expresión exterior del juego genético. La desigualdad es, por lo tanto, deducida como de origen natural y no histórico-social. Una característica del nazismo es que pretende afirmar que la desigualdad es consubstancial con la especie humana. Los seres humanos son desiguales tanto entre pueblos como entre clases. Y eso se debe a un determinismo biológico, no es un producto de la evolución histórica, la aparición de las clases y la desigualdad. En eso, por supuesto, es una visión antagónica a la que tiene el movimiento obrero, el movimiento emancipatorio, socialismo, comunismo, anarquismo, que dicen todo lo contrario, ¿no es cierto? Que la desigualdad es producto de la evolución de las sociedades, es un producto histórico, es un producto de la conformación de sociedades que oprimen, ¿no es cierto?, y que basan en esa opresión, extraen sus beneficios, ¿no es cierto? Bueno, para los nazis no, la desigualdad es connatural, es innata. Eso es fundamental, a tal punto que ellos vienen a decir, que lo dice Goebbels, que vienen a borrar la Revolución Francesa y toda la cultura política que ella se deriva de la historia, ¿no es cierto? Son los antagonistas de los ideales de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Los científicos que prestaron su apoyo al nazismo y sus precursores consideraban que de poco servían los esfuerzos de modificación del medio social para mejorar los efectos individuales que venían determinados biológicamente. En sus escritos lo repiten constantemente y tratan incluso de demostrarlo, entre comillas, ¿no es cierto? De que, bueno, ¿para qué una escuela de, yo qué sé, de especial para niños con dificultades? Es que esas dificultades son innatas y esto no hay nada, no se puede hacer nada, ¿no? Esa es un poco la idea que está en la base de la ideología nazi. Por lo tanto, la organización social y política debía someterse a ese determinismo biológico ineluctable e imitar el funcionamiento de la naturaleza, es decir, seleccionar para mejorar el stock genético del pueblo alemán y eliminar los individuos defectuosos desde ese punto de vista, en definitiva, operar sobre los seres humanos como lo hacían los criadores de ganado. ¿Y cómo se combinan esos dos elementos, técnica y naturaleza? Se combinan porque la técnica deriva de esos fundamentos naturales. La eugenesia pretende ser tecnología fundada en la biología. Por lo tanto, el nazismo, en primer término, propone una reorganización social basada en la desigualdad humana, que es insuperable porque está biológicamente determinada. Por lo tanto, la sociedad nazi, que como todas las sociedades funciona como un gigantesco organismo biológico con funciones superiores e inferiores, para los nazis la sociedad es como, se comporta como un organismo mamífero, ¿no es cierto? Nosotros, todo, digamos, en el lenguaje habitual estamos acostumbrados a hablar en nuestro cuerpo, tenemos funciones superiores, ¿no? Que las realizan órganos superiores, órganos nobles, el cerebro, funciones inferiores, por ejemplo, como es la formación de orina, ¿no? Por los riñones, es un órgano inferior, pero claro, pero el cerebro necesita del riñón y el riñón necesita del cerebro. Sí, y si me permites... Ese es el fuego. Si me permites. Que con esa analogía, además, lo que se expresa es que con esa jerarquización entre funciones superiores e inferiores, con ese cerebro que organiza, ¿no?, que dirige y el sí. resto del cuerpo que, digamos, que obedece, ¿no?, entre las manos, ¿no?, que trabajan sí. y el cerebro que manda, con esa jerarquización, que no solo es natural e inevitable, sino que además aumenta el funcionamiento y la productividad, es decir... se mejora, el mejor funcionamiento se establece precisamente por esa jerarquización, ¿no? Que es un poco lo que trasladan a la organización social. Claro, exacto. Ellos parten, hacen un doble juego, que es un proceso complejo, pero ellos lo que hacen es partir de la sociedad para llegar a la naturaleza y de la naturaleza a la sociedad. O sea, ven un reflejo de... son espejos que se miran a sí mismos. Entonces dicen, bueno, es que la empresa, en realidad, cuando es el cliente es porque está... reflejando las leyes naturales. No sé si me explico, ¿sí? Sí, sí. O sea, hipostasían, hipotasían, hipostasían a la sociedad con un producto natural. ¿Es cierto? Ese, en la naturaleza hay crueldad, no hay compasión, no hay solidaridad, no hay cooperación. Hay lucha. La empresa también, no hay solidaridad ni compasión, hay dominio, ¿no? Dominio y lucha, ¿no? Por lo tanto, la empresa, para ser eficiente, tiene que reproducir la naturaleza. Y la naturaleza, según ellos ven, hay funciones superiores e inferiores. Entonces, un organismo que está sano es aquel donde las funciones superiores e inferiores no se intervienen, sino que colaboran armónicamente, reconociendo, entre comillas, ¿no es cierto?, reconociendo el papel que a cada uno le corresponde por esa ley biológica. Entonces, en la empresa tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber un cerebro que manda y unos señores que obedecen, ¿no es cierto? Y ese es el digamos, entre comillas, el pacto social que proponen los nazis. Vosotros debéis aceptar ser sometidos, ¿sí? Debéis obedecer a las órdenes del que sabe, del que domina la técnica, de la función superior, para que todo funcione bien y todos os beneficiéis. No sé si me explico. ¿Sí? Es una sociedad, los nazis lo que proponen es una sociedad clasista sin conflicto de clases, lo cual es la cuadratura del círculo, pero bueno, Ese, ¿no? Era un poco el gran objetivo. En este sentido, volviendo una vez más a la organización científica del trabajo, al taylorismo, que se funda en la lógica de transformación de los hombres en autómatas, en máquinas o piezas de un sistema al que están naturalmente encadenados, es decir, simples herramientas que hay que engrasar o ordenar según unos planteamientos científicos que facilitan su eficiencia y productividad. ¿Los regímenes fascistas están relacionados con este planteamiento? Sí, exactamente. Mira, ¿me permites que te lea una cita que está, bueno, esa cita que está con el libro? Es un poquito larga, pero vale la pena porque refleja esto que estoy diciendo. Es una cita, es un texto de Oswald Spengler. Spengler es uno de los ideólogos principales de lo que se va a llamar la Revolución Conservadora Alemana, que es el think tank que va a nutrir al nazismo, a toda la extrema derecha y al nazismo e incluso al pensamiento conservador. Spengler... el párrafo que te voy a leer es un párrafo de un libro que se llama Der Mensch und die Technik, bei Kreis einer Philosophie des Lebens, o sea, el hombre y la técnica, una aportación a la filosofía de la vida. Entonces, dice Spengler, hay un trabajo de dirección y un trabajo de ejecución. Y para eso ya lo podría haber suscrito Taylor, esto primero. Mira cómo está separando concepción de ejecución, ¿no? Bueno, que es el fundamento del taylorismo. Y para todos los tiempos venideros constituye esta la forma técnica fundamental de toda la vida humana. O sea, esto es inmodificable, no es un producto de la historia. Es naturalizar lo que en realidad es la estructura de dominio del capitalismo. ¿Me explico? ¿No? Siempre habrá de haber, ante todo, una cabeza emprendedora e inventora que tenga la idea, que dirija la ejecución, que mande, que distribuya las tareas. En suma, que sea jefe nativo de los que no son jefes. En la época de la empresa dirigida por el lenguaje, no solamente hay dos clases de técnica, que de siglo en siglo se distinguen más rigurosamente, sino también dos clases de hombres, que se diferencian por sus aptitudes para una de ellas. En toda empresa existe una técnica de la dirección y otra de la ejecución, pero no menos evidente hay por naturaleza hombres nacidos para el mando y otros nacidos para la obediencia, sujetos y objetos de la práctica política o económica. Esta es la forma fundamental de la vida humana que desde aquella transformación ha ido haciéndose cada vez más variada de aspecto. Y esa forma fundamental solo con la vida misma podría eliminarse. Existe al fin una diferencia natural de rango entre los hombres que han nacido para mandar y los hombres que han nacido para servir, entre los dirigentes y los dirigidos de la vida. Esa diferencia de rango existe absolutamente y en las épocas y en los pueblos sanos es reconocida involuntariamente por todo el mundo como un hecho, aun cuando en los siglos de decadencia la mayoría se esfuerce por negarlo a verla. Y claro, para él los siglos de decadencia son bueno, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, o sea, la Comuna de París, todos los momentos en que justamente hay un propósito liberador y emancipador, ¿no? Y bueno, yo creo que este texto es más expresivo que todo lo que yo te pueda estar diciendo, ¿no? Sí, creo que sintetiza bastante bien de lo que estamos hablando. Es cierto, o sea, fíjate cómo, bueno, un poco de aquí también surge cuando, claro, los nazis se llamaban así, nacional socialista, ¿no? El concepto que ellos tienen de socialismo no tiene nada que ver con el socialismo que tú y yo tenemos en la cabeza, la idea, no tiene nada que ver ni con la igualdad, ni con la libertad, ni con la autonomía, ni con la autogestión, ni con la desaparición de la explotación del hombre por el hombre. Para ellos el socialismo es la organización de una comunidad muy cohesionada, donde justamente esas funciones que son diferenciadas, que son desiguales, estén perfectamente articuladas entre sí para que el todo funcione eficientemente. ¿Y el todo qué es? El todo es la sociedad alemana, es el Estado alemán, es la potencia alemana, claro, porque si Alemania tenía que prepararse para expandirse y ganar espacio vital, Lebensraum, ¿no es cierto?, necesitaba tener una máquina de guerra muy bien preparada. Claro, y una máquina de guerra tiene un aparato muy coordinado, muy bien estructurado, y detrás una gran industria que produzca para esa máquina de guerra, ¿no es cierto? O sea, y un aparato administrativo que sea capaz de gestionar los territorios ocupados, toda la barbarie que... por eso, ese es el concepto del socialismo. Como nos cuenta Alejandro Andreassi en su libro, la expansión de la producción acabó transformándose en el nuevo leitmotiv del discurso económico, y que tenía la ventaja de continuar manteniendo vinculados a los intereses privados con las necesidades y el interés nacional. Los mismos empresarios argumentaban en términos políticos porque debía asegurarse el carácter indiscutido de su autoridad en el ámbito de la actividad económica. En la medida en que la revolución tecnológica había trasladado a su favor esa legitimidad, había dado razón de ser a los patronos y gerentes, y lo que es más trascendental, había dado razón de ser al autoritarismo en las relaciones laborales. Los fascismos rubricaban que la autoridad patronal tenía como fundamento indiscutible el dominio de la técnica, erigiendo así un parapeto indestructible en defensa del derecho de propiedad privada. En el terreno económico, el fascismo italiano no se estrenará con una política intervencionista, sino todo lo contrario, de una clara ortodoxia liberal. Desde 1922 se impulsará un programa económico para superar la crisis basado en el estímulo a la acumulación de capital, la expansión colonial, la restauración de una estricta disciplina presupuestaria, lo que implicaba la reducción drástica del gasto público, y el incremento de la productividad. El programa se basaba en la supresión de las medidas redistributivas. Se redujo la presión fiscal, favoreciendo claramente a las rentas más altas y a las empresas. Además, se redujo el papel directo del Estado en la economía mediante la privatización de numerosos servicios públicos y se liberalizó el mercado de capitales para atraer inversiones extranjeras, reduciendo notablemente o liberándolas de gravámenes. Y en este sentido, como objetivo último de esa comunidad cohesionada, que además se ampara en el productivismo, ¿no? En el industrialismo y de alguna forma ya en los propios discursos, ¿no? Establecían que era de alguna forma llevar el capitalismo más allá, ¿no? Rescatar el capitalismo. A lo largo del libro destacas la estrecha relación en los regímenes fascistas, tanto en el caso italiano como en el alemán, entre empresariado y Estado. En los propios discursos de los líderes fascistas aparece una y otra vez la identificación de los capitanes de industria como los líderes naturales de la sociedad. Exactamente. Y no solo garantizando la propiedad privada y las relaciones de producción capitalista, sino que incluso los estados fascistas dotando a los empresarios de poderes dentro de la fábrica o el taller a la hora de establecer disciplina, castigos, etcétera. Además de la persecución y disolución de los sindicatos y organizaciones obreras ejercida por los regímenes fascistas que ya digamos todos conocemos, ¿con qué herramientas contaban los empresarios para controlar a los trabajadores e intensificar la producción? Un mecanismo es la propia aplicación de los diversos métodos, tayloristas puros o derivados del taylorismo. Por ejemplo, en Italia se aplica mucho el método Bedó, que es un método derivado de las teorías de Taylor, pero que pretende incluso un perfeccionamiento de Taylor con una precisión milimétrica de los tiempos, bueno, que es brutal, que provocaba un estrés en los trabajadores brutal. O sea, ya la aplicación, ya una es la aplicación. Claro, esto hay que hacer. Claro, digamos, el análisis nos sirve para separar los elementos, componer una situación de conjunto, pero al final hay que volver a mirar de conjunto. Claro, tú tienes el trasfondo siempre de un estado represivo, un estado dispuesto a que el trabajador, que es considerado de poco rendimiento, puede incluso acabar en el campo de concentración. Había campos de concentración no grandes como Auschwitz, más pequeñitos, pero no importa, igual campo de concentración, al costado, junto a empresas determinadas. Sí, que, donde que si me enviaba a los internados trabajadores durante periodos de varios meses como una especie de campo de reeducación, ¿no? Si me explico, ¿no? Sí, permítame, quería ahondar en eso, ¿no? Que eran denominados campos de reeducación mediante el trabajo, ¿no? Exactamente. Y que podían ser mandados incluso cuando el crimen cometido era solo el absentismo reiterado en el puesto de trabajo, ¿no? Exactamente. Sí, es que en cuanto a estas, digamos, herramientas que contaban los empresarios dotados por los estados fascistas, pues estaba, por ejemplo, la cuestión de la amenaza policial. Es decir, el empresario solo tenía que coger el teléfono y la Gestapo se presentaba, ¿no? El caso alemán o el caso italiano, ante cualquier disidencia o queja, ¿no? Sí, sí, por supuestísimo. Y fíjate, por lo tanto, ya entonces tienes que ver en un contexto de potencial, o sea, represivo, de disponibilidad de reprimir que tiene el empresario, se aplica unas técnicas de producción que son realmente regimentales, o sea, son técnicas que no permiten la menor posibilidad de resistencia de parte de los trabajadores, ¿no es cierto? Porque son técnicas que robotizan de alguna manera al trabajador. Y como el objetivo de los fascismos fue la subordinación total de los trabajadores a la dirección de la empresa. De alguna manera, es la restauración de la autoridad omnímoda del empresario sobre los trabajadores, es uno de los puntos vitales de la alianza entre la clase industrial, la clase empresarial y el aparato político de la dictadura, ¿no es cierto? Porque los empresarios, justamente, lo que ellos se quejaban era que la legislación laboral y social de Weimar les había ido restando poder dentro de la empresa. Ellos querían volver a la época de la Alemania imperial, donde el patrono era lo que se llamaba el Herr im Hause, ¿no? El señor de la casa, ¿no? O sea, la autoridad incontestable, ¿no? La cual no había absolutamente ningún tipo de posibilidad de negociar nada con él, y tenían que los trabajadores obedecer sus directrices. Bueno, eso es uno de los aspectos fundamentales y de los que primero aborda la dictadura nazi. Y por lo tanto, esa situación de total dominio, aparte del aparato policial, Gestapo, represión, destrucción de sindicatos, persecución del movimiento obrero, por supuesto que es, digamos, las macromedidas que intentan reducir a la clase obrera la impotencia, existe también una codificación de esa situación de dominio. Curiosamente, la dictadura nazi no se tomó ni siquiera el trabajo de abolir la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar dejó de funcionar, dejó de actuar, ¿no es cierto? Quedó congelada, aparcada. Pero sí se preocuparon de elaborar numerosas leyes que codificaban diferentes aspectos de su política. Entonces, el 20 de junio del 34 se promulga la Ley Nazi de Organización del Trabajo Nacional, que es la ley que consagra la figura del Führerprinzip, o sea, el principio de jefatura en la empresa. A tal punto que al grupo de asalariados ya no se les llama trabajadores, sino se llama la Gefolgschaft, o sea, el séquito. El séquito. La corte, que sigue al jefe. Y eso está codificado. O sea, que no solamente se aplica, evidentemente, y se practica, sino que se codifica, ¿no? Es un elemento constituyente, por decirlo así, de la estructura política autoritaria, dictatorial del régimen nazi. La Carta del Lavoro italiana sería el símil en Italia, similar, y donde textos del propio Mussolini, y la propia Carta del Lavoro lo plantea, donde el señor de la casa, el que tiene la autoridad máxima, la única autoridad, es el empresario, ¿no es cierto? No hay ni comité de empresa ni nada que pueda compartir autoridad con el empresario. Y el fuero del trabajo, que se ha aprobado en el año 38, o sea, durante la Guerra Civil, por el bando franquista, copia perfectamente esta perspectiva tanto de los nazis como de los fascistas italianos. O sea, reproduce los elementos, mezcla elementos de la Carta de Labor con la Ley de Organización del Trabajo. Además, el fascismo español, que vale la pena, aunque el libro mío no trata sobre el fascismo español, pero bueno, hay compañeros y amigos del departamento, excelentes historiadores como Ferran Gallego y Francisco Morente, que han trabajado estos temas. ¿no es cierto? Y hay su libro, El Evangelio Fascista, que es un gran libro. Sí, le entrevistamos sobre el libro hace un par de años. Ah, hicieron una entrevista. Sí. Bueno, y donde, digamos, queda reflejada el aspecto de los fascistas españoles copian, o sea, las teorías de organización laboral de los nazis, de los teóricos nazis, que son a contractualistas. O sea, los nazis son opuestos, contrarios al contrato de trabajo. Ellos dicen, el contrato de trabajo es una ilusión liberal y socialista, y yo qué sé, porque no existe la igualdad entre contratantes. O sea, son tan cínicos que dicen que efectivamente el capitalismo hay una relación de desigualdad. Cuando un empresario, cuando un trabajador, no está en una relación de iguales. La juridicidad liberal dice que sí, que un contrato es una relación entre iguales. No es una relación entre iguales. Vale, entonces dice, como no es una relación entre iguales, el contrato de trabajo no tiene ningún sentido. La naturaliza, además, ¿no? Si me permite, digo que de alguna forma lo que hacen es, mientras en los sistemas liberales y la ideología liberal mantiene esa desigualdad en la práctica, ¿no? Mediante la coacción económica y demás, pero sí mantiene una igualdad formal, ¿no? Los regímenes fascistas lo que hacen es naturalizar esa desigualdad, ¿no? Y la presentan de cara y lo presentan casi como vanguardia, de alguna forma. Exactamente, correcto. La naturalizan, la desigualdad, y además la codifican, ¿no? Entonces dicen, no tiene sentido, porque además un contrato sería una novación, y el trabajador, cuando entra en la empresa, se incorpora a un organismo persistente que además tiene todas las características biológicas, porque para ellos la empresa, la fábrica, es una reproducción en miniatura de la sociedad, de la comunidad nacional que pretenden construir. Es el gran cuerpo biológico con funciones superiores e inferiores. Y los fascistas españoles asumen clarísimamente esa teoría del contractualismo, a tal punto que, ahora no recuerdo, hasta los años 50, me parece que hasta los años 50 no se aprueban los primeros, o sea, luego se modifica, ¿entendés? Porque hay un reacomodamiento de dictadura franquista, ¿no es cierto?, debido a que sus aliados pierden la guerra, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, luego esto se abandona, pero creo que hasta los años 50, hasta los años 50 se mantiene el tema de la hasta que se aprueba la primera ley de contratos de trabajo. Bueno, en definitiva, digamos, son esos mecanismos los que le permiten a los empresarios controlar, discriminar, reprimir y excluir. Además de eso, existe, por supuesto, el gran trasfondo de la concepción del súbdito, porque ahora el ciudadano es una dictadura, del súbdito alemán, ¿no?, de acuerdo a los nazis. Bueno, es un individuo que debe comportarse como espera la dictadura. No sé si, o sea, no es solamente un problema de... O sea, para ellos el comportamiento también es algo que tiene que corresponder a las características biológicas de la llamada, ¿no?, características genéticas, ¿no es cierto? Y claro, si un individuo no es eficiente en su trabajo, o si un individuo tiene muchos días de baja, o si un individuo se le ocurre decir, hombre, a mí me gustaría pasear por ahí, vagabundear un poco, los vagabundos eran enemigos declarados del régimen, ¿no? O sea, todo aquel comportamiento que se apartara del perfil establecido por la dictadura era punible. Por eso un obrero absentista o poco eficiente podía llegar a ser enviado a uno de esos campos de... Por otro lado, en esta reproducción del modelo estatal en la fábrica, también nos encontramos con cierta privatización de los servicios asistenciales que pasan a manos de las empresas. Por supuesto, incluido bonos de vacaciones, pagas por enfermedad y luego un aspecto importante, bonificaciones al salario según rendimiento, ¿no? que visualicen los oyentes, dificultan las acciones colectivas. Es decir, se buscaba estimular el individualismo de los trabajadores y diluir la conciencia de clase, ¿no?, precisamente. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, exactamente, y estimular exactamente la competencia y debilitar la solidaridad de clase, exactamente, sí. Totalmente de acuerdo, esos son los mecanismos que se utilizan, con el objetivo del rendimiento, pero también con el objetivo de debilitar cualquier frente de resistencia que pudiera organizarse, ¿cierto? Exactamente. aplicación de los métodos de la organización científica del trabajo implicaba la extrema división de la producción, la dirección férrea del gerente o empresario sobre el obrero, al mismo tiempo que trataba de mejorar su rendimiento mediante la individualización de las relaciones laborales, en el sentido de intentar impedir cualquier acción o negociación colectiva. Este principio taylorista fue implementado en los fascismos sin el obstáculo de las organizaciones obreras, una vez aniquiladas por la represión. Pero hay más. Los fascismos y sobre todo el régimen nazi llevó estos principios tayloristas de división a nuevos extremos. Convertía el trabajo en un elemento de integración o exclusión, de superioridad e inferioridad, creando y fomentando múltiples categorías que marcarían las condiciones del propio trabajo, entre nacionales y extranjeros, entre arios y no arios, entre virtuosos y traidores, entre productivos e inútiles. El trabajo era la argamasa que cohesionaba la comunidad del pueblo, diluyendo al individuo en la nación, al mismo tiempo que dividía a la población en decenas de categorías que marcaban la posición dentro de la jerarquía social. El obrero alemán ario se vería así superior, y sus condiciones laborales eran mejores, al trabajador polaco. El obrero explotado veía como compañeros suyos de la fábrica que no habían trabajado con la intensidad esperada pasaban al otro lado de la alambrada. Al mismo tiempo que aspiraba a mantener su categoría superior respecto a esos presos que llegaban todos los días a la fábrica del campo de concentración circundante. Estos métodos se aplicaron también en los campos de concentración, donde se clasificaba y jerarquizaba cuidadosamente a la población reclusa, donde ser apto para trabajar podía significar librarse de la cámara de gas, donde ser elegido para recoger cadáveres y ayudar en la incineración podía ser una expectativa laboral esencial para la propia supervivencia, donde demostrar un buen ritmo de trabajo significaba recibir una ración de comida, donde realizar labores de capataz podía significar dormir sobre un colchón, donde ser físicamente fuerte podía significar trabajar en una fábrica, bajo techo, en lugar de a la intemperie. El trabajo y las condiciones de su realización se convirtieron en castigo, en premio, en elemento de división y competencia. El productivismo y el disciplinamiento tayloristas se combinaban con tétrica efectividad en el nazismo. Vayamos a la utilización del trabajo como herramienta de discriminación, represión, exclusión, integración, bueno. y aquí hay que entrar un poco también, entiendo, en el papel del universo concentracionario, es decir, una de las características de los campos de concentración que a menudo pasan inadvertidas es que carecen de muros, por lo que la población externa a las alambradas sabe perfectamente lo que sucede y lo que le puede suceder, ¿no? Ese efecto panóptico, ¿no?, de Bentham, quizás. Entonces, entiendo que se establecen jerarquías entre trabajadores libres y no libres, jerarquías incluso dentro de los campos, ¿no?, entre prisioneros útiles capaces de trabajar, que son los que al final reciben alimento, y los que no, y que se dejarían morir a su suerte o serían pasto de los sistemas de exterminio. O sea, entiendo que existe todo un sistema precisamente de categorización, discriminación, inclusión, exclusión, ¿no?, tanto del el trabajo libre como el trabajo forzado, ¿no?, donde se va entremezclando todo precisamente. Exactamente. De otra forma, en selección de represión y exclusión fue el trabajo esclavo, que fue aplicado en una enorme escala por los nazis durante la guerra. Si bien la utilización del trabajo forzado aparece como una respuesta brutal a la falta de mano de obra producida por las exigencias de guerra, en 1944 los trabajadores extranjeros representaban el 21% de la fuerza total de trabajo empleada en la industria, no puede considerarse solo como una respuesta a una contingencia, y cabe considerar que la propia ideología y proyecto nazi preveían una sistemática utilización del trabajo esclavo en caso de su victoria en la guerra, en la reorganización y administración de los territorios conquistados, tal como proyectaba el llamado General Plan Ost, o sea, el Plan General del Este, ¿no? Himmler afirmaba que en los territorios del Este Europeo, especialmente en la URSS, la población sería reducida a la servidumbre de los colonos alemanes que ahí se instalarían, ¿no? Solo se les permitiría que aprendieran los conocimientos básicos para poder comprender las órdenes que les darían a los alemanes, ¿no? El fascismo italiano hizo lo mismo, pero con la población etíope, a partir de la conquista de 1935. Y evidentemente, como tú muy bien dices, la utilización del trabajo esclavo creó una fractura entre trabajadores. Las autoridades promovieron la hostilidad de los obreros alemanes respecto a los extranjeros. Estaba penalizado, ojo, el trato solidario, ¿eh? Estaba, pues, un trabajador alemán, si... No hablemos de las relaciones sexuales entre una alemana y un extranjero. Podían acabar los dos ejecutados, ¿no? Pero se promovió la hostilidad de los obreros alemanes respecto a los extranjeros, no solo porque muchos obreros cualificados fueron transformados en supervisores del trabajo esclavo, sino porque estaba duramente castigado, lo que te decía, malestar, solidaridad y, o apoyo hacia los trabajadores esclavos. Claro, con lo cual se van creando clivajes. Por un lado, como bien decías antes, el tema de la remuneración individualizada crea una situación de ruptura de vínculos de solidaridad entre los propios trabajadores, ¿no es cierto?, hasta el comienzo de la guerra. Y la aparición luego del trabajo esclavo crea un segundo clivaje, una segunda separación, ¿no es cierto?, entre los trabajadores libres y los trabajadores esclavos. Porque además el trabajador libre, hay un problema terrible, ¿no?, la vida cotidiana en esa dictadura, que es la tremenda inseguridad. O sea, el poder se transforma en una especie de finca en la cual el ciudadano está permanentemente interrogando para ver si él se está comportando bien y que no le va a pasar nada. No sé si me explico, ¿sí? Sí, que en este sentido entiendo que además estamos hablando de un disciplinamiento que no solo se ejerce dentro de la fábrica, sino que se extiende al conjunto de la sociedad. Es decir, estaríamos en un ciclo disciplinario, tal como lo denominó Jean-Paul de Gaudemar en su estudio sobre las formas de disciplinamiento en la fábrica, en el orden y la producción, parecido a ese modelo, ¿no?, de ciudad-fábrica, ¿no?, en el sentido que el disciplinamiento en la fábrica se superpone y se extiende al resto de la sociedad. Exactamente, exactamente. Mira, justamente sobre el tema ese que estamos comentando entre los jueces, la relación entre trabajadores libres y esclavos, existen incluso una serie de actitudes y rituales que para acentuar esta cuestión, ¿no?, y esa división. Víctor Klemperer tiene un libro extraordinario que él escribe en la clandestinidad. Él no puede exiliarse y vive en lo que llamaban Judenhaus, o sea, casas para judíos. A él no lo exterminan porque su mujer no era judía. Y bueno, los nazis hacían ese juego, ¿no?, que también el juego del exterminio es un juego de bifurcación, de estar permanentemente creando disyuntivas, ¿no? Bueno, sí, clasificaciones y jerarquizaciones. En ahí está. Y entonces, claro, a la gente que estaba casado con mujeres que no eran judías y que no habían cedido a las presiones para divorciarse, que algunos ceden, los encerraban junto con sus maridos o sus mujeres en las llamadas Judenhaus, casas de judíos. Y esas casas eran un infierno, porque ahí podían entrar a gestar por cualquier momento, revisar todo, liquidar. Bueno, y él va escribiendo un testimonio en forma clandestina, incluso arriesgándose, porque en cualquier momento podía entrar a Gestapo y cogerle esos manuscritos y lo hubiesen ejecutado ahí mismo. Y a su vez la mujer se llevaba lo que él iba escribiendo cada día, se lo llevaba a una amiga que ella lo guardaba en secreto. O sea, una red, hay una pequeña red de solidaridad que va. Bueno, y él cuenta, claro, él tenía la obligación de trabajar. Él era profesor de universidad, era profesor de filología francesa. Por supuesto, pierde su cargo universitario con la llegada de Nazi al poder, es destituido y lo obliga a trabajar como manobra, como obrero no cualificado, en una fábrica. Y entonces él cuenta en la ceremonia de la Gefolgschaft, ¿no? O sea, cuando el empresario convoca, ¿no es cierto?, a su séquito, ¿eh?, en una sala donde se hace un acto y los obreros están haciendo trabajo esclavo, porque al fin y al cabo están trabajando como un esclavo, quedan fuera, ¿no? No los dejan entrar, no forman parte de esa. Ni siquiera forman parte del séquito subordinado, están por debajo de los subalternos, no sé si me explico, ¿no? Es una forma simbólica de enmarcar todavía más ese mecanismo de exclusión. De exclusión, ¿no? Sí. De exclusión. Sí. Estoy pensando ahora precisamente en el historiador Howard Zinn, que en su libro La otra historia de Estados Unidos destacaba la importancia de primer orden que había desempeñado el racismo para mantener precisamente el orden, ¿no?, como forma, sí, de dividir y jerarquizar a la población subalterna. Sí. En este caso, ¿el racismo tuvo un papel similar en el caso alemán? Por supuesto, claro que sí. Claro que es una forma de dividir, es una forma de controlar mejor la población. Entre otras cosas porque, claro, las identidades son siempre inseguras. Y entonces la obsesión es comportarse como la dictadura quiere, para el que todavía, digamos, no ha recibido la, digamos, el sector que está integrado en la comunidad nacional, aunque esté en una posición subalterna, lo último que quiere es que sea expulsado de esa comunidad nacional, ¿no es cierto? Un poco, digamos, si lo comparamos, es la situación de un trabajador ilegal, ¿no es cierto? Sí. Que de alguna modo está excluido de la sociedad, porque está permanentemente temeroso de que la policía lo coja sin papeles, que lo deporten. Bueno, aquí pasa lo mismo. El que está integrado a la comunidad nacional teme, o sea, necesita estar permanentemente demostrando al poder que es totalmente afecto y le sigue, porque no quiere ser expulsado de esa comunidad nacional. Porque él ve que, digamos, el vecino que resulta que al final no era ni comunista, ni anarquista, ni disidente, pero resulta que porque faltó más días a la fábrica de lo que tocaba, termina siendo una social y termina siendo expulsado. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Entonces, claro, y evidentemente, aquellos, porque claro, además el concepto de racial, que los nazis pretenden que sea una definición biológica determinada, por supuesto es un absurdo total, la raza no existe y nuestra especie es única, somos una única especie, pero los nazis se encasillan y se insisten en mantener que existen razas, que en esa época además lamentablemente era un pensamiento al que lo acompañaba gran parte del mundo occidental, producto especialmente del colonialismo, de la cultura del colonialismo. Sí. ¿No es cierto? Bueno, claro, entonces si encima se plantea que los individuos pueden ser excluidos por su condición racial, pero resulta que al final la condición racial depende de que el Estado en realidad te considere no judío, porque es el Estado el que al final termina diciendo eso, no judío. Como pasa en Estados Unidos con el tema de la negritud, hay gente que tiene piel blanca y considera negra. Porque resulta, bueno, que tiene no sé qué, las leyes octava parte. Bueno, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es un mecanismo de división, es un mecanismo de manipulación y control de población, es clarísimo. Y en este caso... un pequeño inciso sobre eso. Aquí yo en casa tengo un libro precioso sobre las luchas de los mineros de Alabama en los años 20, que tiene como subtítulo, bueno, en el fondo del pozo somos todos negros, claro, es cierto, están todos tiznados de carbón, ¿no? Pero es que, veamos, que es la expresión de que justamente para contrarrestar el uso del racismo que hacían los patronos, la patronal de la minería, para separar a los trabajadores, y hay una lucha muy importante de los sindicatos, especialmente el Partido Comunista Norteamericano, para romper este prejuicio racial y poder unir trabajadores negros con blancos. Y lo logran, y por eso tiene una huelga muy exitosa, porque logran romper la divisoria racial que pretendían establecer las patronales, ¿no? Sí. Quería decir que estamos hablando de una categorización y una jerarquización, pero que es mucho más compleja de lo que igual cualquiera puede imaginarse con una visión solo superficial. Es decir, no era una diferenciación entre judío y no judío. Es decir, estaba el trabajador alemán cualificado, el trabajador alemán manual, el trabajador por alemán supuesto. Que no producía adecuadamente, ¿no? Estamos hablando de también no es lo mismo el trabajador polaco que el trabajador alemán, que trabajaba en condiciones mucho peores. Nos metemos ya al trabajo forzado en campos de concentración, no es lo mismo una categoría que otra, incluso dentro de, y aquí vuelvo una vez más a la organización científica del trabajo, incluso pues diferentes estrategias y tácticas de, bueno, pues de dar más alimento a aquellos que trabajan más, dejar sin alimentar en el campo de concentración, me refiero, incluso pues presentar en mejores condiciones, pues igual en vez de dormir en un sin siquiera barracones, ¿no? O trabajar a la intemperie, pues en lugar de eso, pues trabajar dentro de una fábrica, pues bueno, depende de la capacidad de trabajo, ¿no? Del propio del personal recluso, ¿no? El colaborar en como capataces incluso, ¿no? Dentro de los campos de concentración, es decir, de pequeñas recompensas individuales que establecían diferentes categorías y jerarquías, tanto en el, digamos, dentro del ámbito del alemán, como de los extranjeros, como de la población recluida en los campos de trabajo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una jerarquización, entiendo yo además que muy estudiada desde el punto de vista de la organización científica del trabajo. Coincido totalmente contigo, exactamente. Es un tema de múltiples clasificaciones y de múltiples jerarquías que están vinculadas con la organización científica del trabajo y están vinculadas con la visión biologista, biodeterminista de los seres humanos. Exactamente. Por lo tanto, claro, el tema está, a ver, los primeros gaseados son justamente los individuos que ellos consideran irrecuperables, enfermos mentales, epilépticos, ellos le otorgan a un montón de enfermedades que hoy en día no son consideradas de base hereditaria, le otorgan el carácter hereditario y por lo tanto pasible de su exterminio, porque como elemento es liquidar los genes malos y preservar los genes buenos, ¿me entiendes lo que te digo? ¿No? Y entonces el individuo que es considerado que es una carga para la sociedad, también es un individuo que debe ser segregado de la sociedad, ya sea mediante esterilización o mediante el exterminio. Si tú, yo no sé si has visto la cubierta del libro mío sobre el compromiso fáustico, pero el editor tuvo la gracia de reproducir un cartel en el cual se ve un trabajador alemán, rubio, así con pintas, como ellos representaban a los arios, sí. del cual de sus hombros está soportando a dos individuos que están dibujados como si fueran deformes, individuos que pueden ser idiotas. Sí, sí, entonces, sí, sí. ¿No? ¿Cuántos millones de miles de marcos cuesta mantener estos personajes? ¿No? Eso, si me permites, estudiaban las propias escuelas nazis, claro. Precisamente, en los cálculos de matemáticas y demás, cuánto cuesta tal. ¿No? Sí. Lo cual era una manera de internalizar en la gente, ¿no es cierto?, ese proyecto de ingeniería social brutal, bárbaro, monstruoso, que proyectaba el nazismo, pero que tenía elementos, y ahí viene lo grave, elementos de modernismo perverso. No sé si me explico. Sí, estamos hablando quizás de un carácter extremo y espectacular, pero que no transforma los elementos típicos, ¿no?, de los principios de alienación, organización o heteronomía fundada en la necesidad científica que el taylorismo había postulado y se estaba integrando en otras sociedades. Exactamente, que siguen hoy en día y resurgen ese tipo de cosas. A ver, el término eugenesia quedó muy desprestigiado después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente al saberse de la barbarie que habían creado los nazis, los campos de experimentos médicos en los campos de concentración, todas las monstruosidades del exterminio, pero antes de la guerra no tenía el mismo grado de desprestigio. Los norteamericanos, y los objetivos eran los mismos, los eugenistas norteamericanos tenían contacto, relación académica y epistolar con los eugenistas nazis hasta el año 39. Lo que pasa es que después de la guerra se cambian, evidentemente hay hechos muy importantes, está la declaración de la UNESCO condenando el racismo y una serie de elementos muy importantes, pero lamentablemente los gérmenes, el contexto, esas ideas, esos contextos culturales persisten por debajo de la superficie, ¿no? Y aflora en momentos de un capitalismo salvaje, es una redundancia de capitalismo salvaje, pero bueno, el capitalismo salvaje de hoy en día, y entonces vuelve a oírse de nuevo algunas cuestiones del darwinismo social. Se está de alguna manera reivindicando quizás, en el tema de la competitividad. Efectivamente, sí. Quizás sin utilizar los conceptos de biología, que como nos has comentado, están muy defenestrados desde la Segunda Guerra Mundial, pero sí desde el discurso economicista, ¿no? De la utilidad, la competitividad y demás, ¿no? Y todos esos discursos que en el fondo afloran eso, las necesidades de un empresariado de trabajadores o la ausencia de trabajadores, de trabajadores más dóciles y demás, ¿no? Y te digo... Ya para terminar, aunque creo que más o menos lo hemos respondido con esta conversación, si bien los estados liberales parten de una igualdad jurídica formal, la organización del trabajo en el capitalismo supone una desigualdad intrínseca, unas relaciones de dominación y explotación, de uso utilitario del trabajo humano, que implica unas contradicciones obvias, y entre ellas está la necesidad de utilizar a esos trabajadores, lograr su adhesión y evitar que la desigualdad ponga en riesgo el orden. En este sentido, ¿podemos decir que el fascismo es una forma de llevar esa lógica a otros límites o debemos considerar el fascismo como un elemento extraño al capitalismo? No, para nada extraño al capitalismo. Por empezar, porque ninguno de los regímenes fascistas abolió el capitalismo. No abolió el capitalismo ni sus leyes. Lo que pretendió, sí, era, digamos, salvar al capitalismo, o sea, salvarlo de su propia tendencia entrópica, ¿no es cierto?, de su propia tendencia a la anarquía capitalista, lo que estamos observando hoy en día, ¿no es cierto? Piensa que los fascismos intensifican su acción con el tema, con la gran crisis mundial, la gran depresión del año 29, ¿no es cierto? Es un momento en el cual, digamos, caben soluciones que disciplinen el capital, pero que no lo supriman para nada, ¿eh? Entonces, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es controlar el factor que puede poner en cuestión el capitalismo, que es la clase obrera, el movimiento obrero organizado, ¿no es cierto? Y lo que se hace es disciplinar la fuerza de trabajo. Por lo tanto, y claro, se la disciplina intensificando lo que ya el propio capitalismo debería decir. Lo que hacen los fascismos, o sea, el capitalismo, como bien has dicho, reconoce una serie de libertades formales, pero luego en la práctica ejerce un autoritarismo. O sea, el obrero, cuando transpone las puertas de la fábrica, deja de ser un ciudadano para pasar a manejarse o estar en un medio que es absolutamente jerárquico, ¿sí o no? La gran reivindicación del movimiento obrero era que la democracia debía también entrar a la fábrica. Eso es lo que en el siglo XIX y principios del XX hablan de la democracia industrial y que se intenta ejercer, ¿no es cierto?, con los consejos de fábrica, el movimiento consejista. Es un intento justamente de llevar Karl Korsch, que aquí lo tengo delante, un libro de Korsch, sus trabajos, tiene un volumen enorme donde habla del tema de la democratización de la organización industrial, ¿no es cierto?, en base a la experiencia consejista, etcétera. Y lo que hace el fascismo es a la inversa. No, vamos a reafirmar la estructura autoritaria, vamos a suprimir la ficción liberal, ¿no?, de la judicial, y vamos a trasladar a toda la sociedad esa estructura jerárquica, eficiente, productivista. O sea, hay todo un elemento de eficientismo que es muy potente en el discurso fascista. No sé si me explico. Sí. Claro, yo te quito la libertad, pero te doy la seguridad de que vas a formar parte de una sociedad potente, eficaz, que va a ser mejor que otros países, que va a vivir también de las riquezas que podamos extraer de esos otros países, que va esa es la dinámica, ¿no? Claro, y con eso pueden llegar incluso hasta ganar sectores subalternos. Por suerte, el movimiento obrero alemán tiene el honor, a pesar de que no fueron capaces de establecer un frente unido frente a la amenaza fascista, pero por lo menos la clase obrera alemana hasta el final, hasta las elecciones de marzo del 33, que son elecciones hechas bajo una ola brutal represiva, con el Partido Comunista proscripto, dirigentes ya y militantes ya encarcelados o en el exilio. A pesar de ello, el Hitler no logra la mayoría absoluta y el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista consiguen, ahora más creo, pero por lo menos entre los dos, entre el 25 y el 30% de los votos, que no es broma. Pero claro, que como los comunistas ni siquiera pueden ir a asistir al Parlamento, que es cuando se vota la ley el Maximum Gesetz, que es la ley de plenos poderes, que es la liquidación, o sea, la instauración oficial de la dictadura, ¿no? Pero me refiero, le queda ese honor, ¿no?, a la clase obrera alemana de haber electoralmente resistido hasta el final. Pero luego, claro, una vez instaurada la dictadura, claro, ante la brutal represión, la liquidación de cualquier formalizada resistencia, una cierta recuperación del empleo, no del salario real, o sea, el salario real recién a principios de, sí, prácticamente a final de los años 30 se llega al salario del año 28. O sea, el salario real no aumenta, lo que se produce es un aumento de los ingresos salariales porque trabajan más miembros de la familia, no sé si me explico. Sí. Que en realidad lo que hace Hitler es aplicar unos planes de obras públicas que ya estaban previstos en la República de Weimar. Lo que pasa es que lo trágico del tema es ese, ¿no? Primero, que en noviembre del 32 los nazis empiezan a bajar electoralmente, ¿no? Si se hubiese avanzado un poco más, posiblemente la historia hubiese sido otra, pero bueno, las clases dominantes eligieron el camino. Habían hecho ya su apuesta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, eso va creando. Entonces, un clima de gran represión, una cierta recuperación del empleo, el hecho de, bueno, vamos a... Claro, eso va creando un cierto estado, no de total adhesión, pero sí de, bueno, de aceptación como algo que no se puede, que es lo que les permite a los nazis. Pues la gran preocupación de los nazis es que no se repita lo del 18, que el frente interno se mantenga cohesionado, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Alejandro, muchas gracias por acercarnos al trabajo y su organización en el fascismo. Muy bien, muy bien. Okay. Vale. Un fuerte abrazo y salud. Venga, un abrazo y salud. Soy Arturo, rey de los bretones. Sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ahí. Como hemos visto, el nazismo convertía la desigualdad intrínseca de la organización del trabajo en el capitalismo en un hecho natural, sancionado biológicamente, inevitable e incuestionable, y a la vez en la medida de la virtud, esto es, en la vara de la normalidad y la normalidad, desviación o inferioridad. Como describe Alejandro Andreassi en su libro sobre el trabajo en el fascismo, su carácter extremo y espectacular no lo transforma en un elemento ajeno a los principios básicos del productivismo capitalista y de los postulados del taylorismo. Lo único que hizo el fascismo fue recuperar la función de castigo que ya había tenido en los sistemas penales de los países centrales o en el trabajo forzado en los países colonizados, aunque ahora transformaba su carácter punitivo y taxonómico en una herramienta de uso abierto y natural. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países centrales del sistema mundo capitalista introdujeron profundas reformas con objeto de estabilizar la economía y el orden social y político. Si bien, bajo nuevos modelos de pacto social, los principios básicos de la organización científica del trabajo, que se habían ido instalando en las fábricas durante el periodo de entreguerras, no solo se mantuvieron, sino que alcanzarían la hegemonía bajo la vuelta de tuerca fordista. Todo ello en un virtuoso ciclo económico de relativa paz social, al menos hasta que este modelo de organización del trabajo entró en crisis, con la propia crisis del capitalismo a partir de los años 70. Desmantelando muchos de los pilares que habían sido básicos durante 3 décadas e iniciando una nueva ofensiva contra el trabajo, en un proceso de profunda transformación, por no decir descomposición, bajo nuevas reglas y nuevos métodos, manteniendo por supuesto siempre la regla de oro que siempre se mantuvo viva, el mantenimiento de la tasa de acumulación capitalista y su enfrentamiento a la clase obrera. Pero esa es otra historia con la que finalizaremos este ciclo de programas dedicados a la historia del trabajo. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad,